En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 16 de abril de 2019. Aprovechémonos del buen tiempo, que ya habéis escuchado a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, que la cosa se fastidia ahora que llega justo la Semana Santa. ¡Qué casualidad! Alguien dirá, siempre pasa lo mismo, llega la Semana Santa, sea en abril o en marzo, y siempre llega el frío. Pues va a ser que casi sí. Nosotros vamos a lo nuestro. Como siempre, saludos desde Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4. También para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en internet, en nuestra web. Hoy es martes, el primero de los dos días que el técnico del Elche, Pacheta, ha dado de descanso a la plantilla del Elche, que volverá el jueves a preparar todo un partidazo. El Elche está en pleno Tourmalet. Empezaron las rampas en el Carlos Belmonte contra el Albacete, segundo clasificado y campo imbatido. Y ahora llegan las rampas más duras. El lunes a las 9 de la noche en el Martínez Valero viene Osasuna de Pamplona, que pasa por ser el líder. Y el equipo que más puntos lleva en esta segunda vuelta, bueno, y en todo el campeonato. Y luego el Elche tiene que visitar el campo del Sporting de Gijón el domingo de las elecciones, 28 de abril, que es el segundo equipo más en forma en estos momentos. El Elche pasaría por ser ahora el cuarto más en forma, el que más puntos ha conseguido en los últimos meses. Para ese encuentro, el club ha puesto en marcha una promoción de entradas para el partido frente a Osasuna el lunes de Mona en el Martínez Valero, a precio reducido para abonados, que como siempre entrarán con su carné habitualmente, pero van a poder sacar entradas para familiares y amigos con estos dorsales, 7, 11 y 21. ¿Y esto qué es? Bueno, pues son los dorsales de Nino, Iván Sánchez y Javi Flores, tres de los destacados, y esos van a ser los precios que se pagarán por tres entradas en los diferentes sectores del estadio. Me explico. En fondos y curvas, tres entradas por el dorsal de Nino, 7 euros. En preferencia, un abonado puede sacar entradas por tan solo 11 euros. El dorsal de Iván Sánchez. Y en tribuna, un abonado puede sacar tres entradas por 21 euros. El dorsal de Javi Flores. Hoy ha comparecido el presidente del Elche, Diego García, y lo ha hecho a través de un acto promocional con el, en este caso, patrocinador principal, que es Grupo TM Inmobiliario, la promotora TM, que cumple 50 años y que va a poner a partir del lunes una especie de concurso en marcha. Los mejores de TM se va a llamar, para premiar a los tres mejores jugadores. Van a ser votados por vosotros, por los aficionados. Luego os explico un poco la mecánica, porque además de que los tres mejores, uno se va a ir una semana a México, el otro una semana a la costa de Almería y el otro una semana a la Costa Blanca, entre todos los que participéis a través del Facebook de Grupo TM, a partir ya del lunes y hasta final de temporada, también vais a participar en un fin de semana en la costa de Almería, en Mar de Pulpí, en su complejo Mar de Pulpí. Luego lo explicamos, pero lógicamente hemos aprovechado la presencia del presidente del Elche para preguntarle por nombres propios. Neider Lozano, su silencio, dice el presidente, deja claro que no seguirá, aunque tienen un compromiso, al menos verbal, con su agente para dejar algo de dinero en las arcas del club. Le preguntamos a Diego García. El club, ya sabéis que Le hemos hecho desde finales de octubre, principios de noviembre, le hicimos una oferta de renovación. No nos ha contestado, hemos tenido sucesivas reuniones tanto con él como con su agente. De su agente tenemos un compromiso personal de que va a intentar, dentro de todo lo que pueda, de su medida, la medida de sus posibilidades, que el Elche tenga una compensación por la salida de Neider. Es claro y evidente, no hace falta, no nos lo ha dicho, pero hay silencios que son más expresivos que palabras, que no quiere continuar en Elche, que está buscando otras metas, otros equipos. Luego lo escuchamos íntegramente esa respuesta. También os adelanto sobre el tema Jorge Cordero. Diversos medios de comunicación pues van haciendo quinielas de quién será el director deportivo. Cada uno trae uno, o sea que vamos a tener la temporada que viene dos o tres directores deportivos, dos o tres entrenadores. Bueno, luego lo comentamos todo, pero ante... En ese caso, la rumorología deja fuera a Cordero. El presidente apuesta por su continuidad. Ya lo ha dejado claro. Efectivamente. Creo recordar que sí que dije esas palabras. Porque creo que en los proyectos... Además, hice alusión a proyectos de equipos que han ascendido de categoría, han cambiado todo. Como creo que hablé de la Cultural Leonesa y hablé de alguno más, del Lorca y demás, que ascendieron, cambiaron todo y eso no es prueba, no es garantía de nada. Estas consideraciones las hizo a nuestro compañero Pepe Morago en la cadena SER hace unas semanas, y es que el Consejo de Administración apuesta por Jorge Cordero y por supuesto por Pacheta, mientras que el máximo accionista, aunque todavía no ha dicho esta boca es mía, no ha dicho absolutamente nada, no ha dado ni una entrevista ni una rueda de prensa, ya lo decíamos hace un mes, no tiene feeling con Jorge Cordero. Eso no significa que acabe renovándole, porque al final el que pone la pasta es el que toma las decisiones importantes, y aunque Sepulcre busca otras alternativas, una de ellas Emilio Vega, que fue secretario técnico del Elche en la temporada de primera con Víctor Horta de director deportivo, pues él sabe mejor que nadie que un cambio en estos momentos de bonanza puede ser peligrosísimo como no le salgan bien las cosas. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Hablaremos hoy también, como es martes, de los cedidos y de las comparativas del Elche de hace un par de temporadas y del Elche de la primera y la segunda vuelta. Todo ello aquí, en la radio del deporte, en Tele-Elche, Radio Marca. Soy el genio de la lámpara. Pide tres... Quiero un Audi. No pidas un deseo, pide un Audi. En Serramóvil no necesitas genios para tener el Audi que quieres. Ahora llévate un Audi A1 Sportback por 170 euros al mes con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo San John XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV. Nadie ha dicho tanto con solo tres letras. San John. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Del 5 de abril al 4 de mayo, ven al Alchub y adéntrate en la selva en un increíble parque multiaventura en altura, en el que tendrás que trepar, subir escaleras, atravesar puentes colgantes, lanzarte en lianas. Consulta todos los horarios en ccelalchub.com. Pásalo al estilo Elche. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro. Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario oficial Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es martes. Aquí estamos. Un día más en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. El Elche tiene hasta el jueves descanso. Bueno, hasta el jueves vuelve al trabajo, para ser exactos. Descanso hoy martes y mañana miércoles, porque al jugarse el partido frente a Osasuna el lunes, pues esa es la planificación para que lleguen en el mejor momento a ese partido. Para ese encuentro, recuerdo que el club ha puesto en marcha una promoción que comienza hoy a las 4 y media. De 4 y media a 7 y media. Mañana miércoles y el jueves todo el día. De viernes a domingo no se pueden comprar y el lunes a partir de las 7 de la tarde, dos horas antes del partido. Esa promoción consiste en que a precio reducido es para abonados, que lógicamente van a entrar con su carnet como habitualmente, pero los abonados pueden sacar, para quienes ellos consideren, tres entradas a precios muy económicos. A precios del dorsal de tres jugadores muy destacados, como Nino, como Iván Sánchez y como Javi Flores. Por ejemplo, 7 euros el dorsal de Nino valen 3 entradas para fondo y curvas. 11 euros el dorsal de Iván Sánchez valen 3 entradas, 11 euros en preferencia. Y 21 euros el dorsal de Javi Flores valen las 3 entradas en tribuna. Para ese partido recordamos que el técnico tiene dos bajas seguras, la de Nacho Gil lesionado y la de Gonzalo Verdú sancionado. Neider, que hoy ha sido protagonista porque le hemos preguntado al presidente y ahora lo vamos a escuchar, será el sustituto de Gonzalo Verdú, salvo sorpresa, porque hoy el presidente hasta ha dejado claro que ellos, a pesar de que Neider tienen claro que no va a seguir, no han dado ninguna instrucción a Pacheta para que no lo ponga por ese motivo. Todo lo contrario, Pacheta es el que manda y aquí lo que se mira es el bien del equipo. Bueno, pues se le preguntaba precisamente por el nombre de Neider. Él explicaba la situación y lo que piensa del futbolista. El club, ya sabéis que le hemos hecho desde finales de octubre, principios de noviembre, le hicimos una oferta de renovación. No nos ha contestado. Hemos tenido sucesivas reuniones tanto con él como con su agente. De su agente tenemos un compromiso personal de que va a intentar, dentro de todo lo que pueda, de su medida, la medida de sus posibilidades, que el Elche tenga una compensación por la salida de Neider. Es claro y evidente, no hace falta, no nos lo ha dicho, pero hay silencios que son más expresivos que palabras, que no quiere continuar en el Elche, que está buscando otras metas, otros equipos que tal vez colme mejor sus aspiraciones profesionales. Y como, no sé si lo he llegado a decir, con su agente tenemos ese compromiso que puede venir mediante una renovación express antes de que salga traspasado a otro equipo por una cláusula que al Elche le pueda compensar el tiempo que ha estado con nosotros, o bien que se marche libre, pero que podamos compartir o coparticipar de una prima de fichaje por llegar libre a ese equipo. Esas dos son las variantes que estamos negociando con el agente y, bueno, no tenemos todavía solución, no tenemos todavía respuesta, y yo quiero pensar que es porque todavía no tiene ese equipo que colma sus aspiraciones y que, por lo tanto, le haya puesto encima de la mesa una oferta que sea plausible para él y que sea compensable o sea distribuible con el club. Por lo tanto, vamos a esperar. Quiero decir también que el club hasta ahora, y porque creo que también está en el ambiente, no hemos dado ninguna indicación al míster para que Neider, el jugador, sea o no titular. Eso es una decisión pura y simplemente técnica, y por lo tanto, porque creemos que en las circunstancias en las que estamos, lo deportivo es lo prioritario. Por tanto, el tema de Neider está claro. Decía el presidente que si no ha respondido todavía es porque cree que todavía no tiene al club decidido. Yo creo que hay otra teoría que venimos manejando desde hace varios meses, y es que sí tiene un precontrato firmado con un club que, hasta que no garantice su permanencia en primera, pues él no lo va a hacer público. Pero bueno, lo de la compensación económica, como no sea una renovación express para que deje en caja dinero, lo otro no lo veo, lo de coparticipar en el fichaje, si está libre, ¿por qué te va a dar dinero? Yo eso no lo veo ni lo entiendo. Pero bueno, ese acuerdo con el representante, los acuerdos verbales, antiguamente las palabras de Caballero eran una cosa, era como un apretón de manos, era como una firma lacrada. Hoy en día las palabras se las suele llevar el viento. Pero bueno, no quiero dudar en absoluto de la palabra o del compromiso del representante, que desde luego ni él ni el jugador creo que no están actuando, creo que con la caballerosidad o con el tacto que merece esta entidad, que lo han puesto en el mapa. ¿La impresión del presidente es que no va a seguir? Mi impresión a día de hoy es que no, porque no nos ha contestado. Pero bueno, en el mundo del fútbol cambian tanto las cosas de un día para otro, pero a día de hoy yo supongo que no. De todas formas, él tendrá que hacer también una declaración oficial, él o su agente, y decirnos dónde estamos. Pero desde luego, la impresión, si tengo que decir una impresión personal, yo creo que no. Se le preguntaba también, bueno, para terminar con el tema Neider, y así ya vamos con el de Jorge Cordero, si le había decepcionado la actitud de Neider de no haber respondido a ninguno de los ofrecimientos del club. Claro, decir que estoy decepcionado, no soy yo para juzgar. Es decir, yo sé lo que hubiera hecho, lo que haría yo. Yo sé que cuando el San Sebastián de los Reyes no le permitía salir del club, me fui con un notario al club, pasé ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando localizar al director general para presentarle el requerimiento, consignarle la cláusula de rescisión. No nos la aceptaron, nos tuvimos que con esa acta cerrarla e irnos apresuradamente a la federación para consignarla allí, y con eso conseguimos la libertad del jugador. Durante todo ese día estuve con él en una cafetería esperando a que sonara la fumata blanca, apareciera la fumata y pudiera estar libre, ¿no? Bueno, yo efectivamente espero que Neider recapacite y nos devuelva algo de lo que el Elche le ha dado. También es cierto que tengo que poner en la balanza que Neider, jugador, también nos ha dado mucho al club, por lo cual estamos muy agradecidos. Pero al final la vida es un camino en dos sentidos, y creo que Neider se merece salir del Elche por la puerta grande y dejando la puerta abierta para un futuro que, por qué no, pueda volver al club. ¿Ve difícil que siga? Se le preguntaba para terminar. No te sabría decir. Yo lo veo difícil ahora mismo por el pasado, pero también es cierto que yo creo que al final, yo sinceramente creo que cuando Neider tenga una oferta encima de la mesa, yo creo que se sentará a hablar con nosotros. Una oferta de otro club. La nuestra, como sabéis, ya la tiene desde octubre. Pues esa es la impresión que tiene el presidente sobre el tema Neider, que más o menos piensa pues como pensamos casi todos. Sobre Jorge Cordero, a ver, estaba preparando por aquí el corte, correcto. Sobre Jorge Cordero, a diferencia de Pacheta, donde nadie ha puesto en entredicho su continuidad, otra cosa es que el técnico y el club llegan definitivamente a un acuerdo en cuanto se consiga la permanencia automática. El tema de Cordero os lo decíamos hace ya algún tiempo. Cordero no es santo de devoción de el máximo accionista José Sepulcre. ¿Por qué? Bueno, pues ha habido diferencias, algún roce, sobre todo en el mercado de invierno, donde bueno, hubo negociaciones, fichajes, etcétera, etcétera, que digamos que no terminaron de convencer al máximo accionista. Aquí lo que hay que mirar es globalmente. Globalmente, yo ya lo he dicho varias veces, a Jorge Cordero se le ficha en Segunda División B, el equipo como un solar, no quedaba ni un futbolista, y ese año ficha una plantilla entera y el equipo asciende. Fue rectificando, primero se fichó a Vicente Mir, luego Josico, que fue un error, y un acierto total, Pacheta. ¿Se cumplió el objetivo? Sí. Totalmente. Renovación al canto. En Segunda División, con un equipo muy justito, el segundo presupuesto más bajo, jornada número 34, el Elche está a 10 puntos del descenso. ¿Lo hubiéramos firmado todos? Bueno, todos nosotros y los que no somos todos nosotros. Lo hubiera firmado todo Dios. Estar en esta situación, si nos lo hubieran dicho en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero y en febrero. Y también en marzo. Ojo, que también tiene mucho mérito Pacheta. Y los jugadores. Pero igual que los directores deportivos siempre le pedimos cuentas cuando las cosas salen mal y hay que cambiar, cuando salen bien habrá que darles un premio. En este caso es la renovación. Bajo mi punto de vista, Jorge Cordero, ya lo he dicho muchas veces, se merece la renovación tanto o más, no, tanto, no más, no, tanto como Pacheta. Han sido los verdaderos artífices de este año de alegrías. Primero el ascenso y ahora la permanencia, que yo prácticamente la doy por hecha, pero bueno, todavía queda algo, algún puntillo. Cambiar algo que funciona suele ser un error grave. Hombre, a menos que, a ver, traigas de director deportivo, no quiero irme muy allá, pero te traigas a un Víctor Horta y de entrenador a un tal Fran Escribá. Entonces me la envainaría. Pero yo creo que Víctor Horta, que está luchando por ascender en el Leeds United y que cobra un pastón, y el señor Escribá, que está luchando por mantener al Celta y si lo mantiene renovará automáticamente, no creo que tengan la cabeza ahora mismo en el Elche. De todas formas, también quiero decir que aunque diversos medios han sacado que si Emilio Vega, director deportivo que quiere el técnico, que si varios nombres, el señor Sepulcre todavía no ha dicho esta boca es mía. No ha dicho no quiero a Cordero, si quiero a Cordero, quiero a este, quiero... no ha dicho absolutamente nada. Nosotros lo hemos intentado, lo hemos invitado varias veces a nuestros programas y él dijo que hasta que no se consiguiera la permanencia no hablaría. Me parece perfecto. Si hacemos caso a todas las informaciones, vamos a tener tres directores deportivos. Cada uno cuenta lo que sabe y está en su pleno derecho. Aquí lo que es cierto es que Sepulcre no tiene feeling con Cordero, pero Sepulcre tonto no es. Y sabe que puede ser una decisión impopular, a poco que traiga otro, por muy bueno que parezca, y como las cosas no salgan en las primeras jornadas, puedan pedir su cabeza. No digo ya el director deportivo, sino la del propio accionista. Porque no olvidemos que la próxima temporada el Elche no va a luchar ya por la permanencia. Hoy lo ha vuelto a repetir el presidente. Vamos a dar un salto cualitativo en plantilla. ¿Por qué? Porque el Elche va a tener más dinero. A la afición ya no se le puede vender la paciencia de la permanencia. Otra cosa es lo que salga. Pero de salida, el Elche ya pondrá su punto de mira en la parte alta de la clasificación. o no. Por tanto, conlleva un riesgo, por mucho que no tenga feeling, aquí hay que valorar el feeling, pero sobre todo lo que hay que valorar son los resultados. Y el señor Cordero, como el señor Pacheta, como esta plantilla, están consiguiendo unos magníficos resultados, teniendo en cuenta cuál era el objetivo, salvarse. Y firmamos que fue sin extremis en las últimas dos jornadas. Bueno, pues vamos bastante desahogados en ese sentido. Bueno, sobre con toda esta rumorología y toda esta todo lo que suena, el que tiene claro que renovaría Cordero es el presidente. ¿Cómo ve el asunto, Cordero? De la otra, yo entiendo que ahora que nos estamos acercando a final de temporada, todos estemos con ilusión por saber cuál va a ser el futuro, el proyecto deportivo del año que viene. Pero, mirad, quiero hacer una reflexión. Cuando se fichó a Jorge Cordero, fue una decisión consensuada entre máximo accionista y consejo de administración. Recuerdo que tras el descenso no teníamos ningún jugador, porque todos, como sabéis, rescindieron sus contratos, y nos vimos con un solo jugador en el club, que era Sori, y nos juntamos un día el accionista mayoritario, Pepe Sepulcre, y el consejo de administración, y tras mantener una entrevista con tres directores deportivos, de una forma consensuada decidimos que Jorge era nuestra apuesta. Creo que hoy, a la altura en la que estamos y jugándonos lo que nos estamos jugando, todavía no es momento de hablar de renovaciones. Porque hicimos un pacto y creo que lo vamos a cumplir. Es decir, cuando tengamos la permanencia y estemos ya luchando por otros objetivos, si tenemos que lucharlos, nos sentaremos a hablar y eso, si Dios quiere, puede ser dentro de una semana o dentro de 10 días. Creo que ahora mismo no toca hablar de esto porque nos estamos jugando mucho. Creo además que es una falta de respeto tanto para nuestros profesionales, Pacheta como Jorge Cordero, y creo que se hablaba de otros entrenadores también, y creo que tampoco, y también es una falta de respeto para esos entrenadores de los que se habla, porque creo que están también jugándose la vida en otros clubes, en otros equipos, ¿no? Por lo tanto, creo que yo pido cierto respeto y tranquilidad. Sí que digo que el Elche, tras este tiempo en el que hemos reducido de una forma drástica la deuda, en la que hemos conseguido entre todos, entre vosotros, entre la afición, entre las instituciones, crear un cierto ambiente de paz social, en un momento en el que hemos recuperado la categoría, estamos preparados para dar un salto cualitativo, un salto ilusionante en el proyecto deportivo. Pero creo que hay que hacerlo cada cosa a su momento. Por supuesto que el accionista, si es cierto que no lo sé, se ha reunido con uno o con siete o con 27 entrenadores, directores deportivos, está en su derecho, claro que sí. Es accionista y por lo tanto tiene que estar informado. La información es muy importante para tomar las decisiones con libertad y para tal. Pero yo estoy convencido que una vez que hagamos esto, pues nos sentaremos y de forma considerada decidiremos, intentaremos decidir lo mejor para el club. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Nuestro objetivo hoy como gestores, la del accionista, efectivamente es seguir pensando en el futuro, pero nuestro objetivo como gestores hoy es tensión, tensión, tensión, competición, competición, competición. Si nos relajamos un solo instante, nos meten cuatro, como le pasó a algún equipo la jornada anterior. Y tiene toda la razón, tensión y hablar del partido de Osasuna. Lo que pasa es que le estábamos preguntando por Cordero y ahí lo ha vuelto a dejar claro que la continuidad de un proyecto cuando funciona es un factor muy importante para conseguir éxito. Con eso yo creo que está dicho todo. El presidente ya ha dejado claro que quiere que siga Jorge Cordero. El máximo accionista, el que pone el dinero, no ha dicho nada, pero sabemos que al menos hasta hace unas semanas no tenía ninguna intención de renovarlo. No sé si lo habrá madurado, valorado, pero sabe que es un riesgo importante el no renovar a una persona que ha funcionado francamente bien. Y él lo sabe. Allá cada cual con sus decisiones. Vamos a hablar como siempre, como cada martes, de cómo les ha ido a los cedidos y las comparativas, las comparaciones, que suele decirse que son odiosas, pero a veces son necesarias. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Toril? No sé si a estas alturas ya seguía Toril. Hace dos años, ¿cómo estaba el Elche a estas alturas? Pues estaba peor, Paco. En este caso las comparaciones no son odiosas para este Elche Club de Fútbol, que ha mejorado ya y bastante los números respecto al año del descenso. Hace dos temporadas a estas alturas, después de 34 jornadas, decimotercero con 42 puntos. Esta fue la jornada en la que el Elche de Toril perdió 1-3 en casa contra el Numancia. Actualmente está decimosegundo con 46 puntos, es decir, 4 más. Además, destacar que el equipo de Toril de aquí al final de la liga ya solo sumará un puntito más, que fue el que cosechó en el Martínez Valero contra el Reus en ese empate a 1 de hace dos años. O sea, fíjate qué locura. En 8 jornadas, las últimas 8, sumó un punto. Qué locura, claro. Al final, pues, por eso hoy en Las Palmas la prensa decía, ojo, cuidado, que están a 7 puntos del descenso y que hasta hace una semana decían que todavía sí se puede, mirando para arriba, pues que miren para abajo, que todavía no han certificado la permanencia. Y es que fíjate, Paco, bueno, estos guarismos se van a empeorar conforme vayan pasando las jornadas, pero el Elche de hace dos años tenía 11 victorias, es decir, las mismas que el Elche de Pacheta, 9 empates, estamos hablando de 4 menos, y 14 derrotas, que es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que el Elche de Pacheta este año ha perdido, entre comillas, solo 10 partidos. Es cierto que el equipo de Toril marcaba más goles, llevaba a estas alturas 8 tantos más, pero también es verdad que encajaba una barbaridad de goles en contra, pues, mayor a la que estamos viendo esta temporada. 49 llevaba a estas alturas por las 37 que suma el equipo de Pacheta, pues, después de 34 jornadas. Respecto a la parte baja de la clasificación, hace dos años decimoctavo era el UCAM de Murcia, que terminó descendiendo con 38 puntos. Ahora lo es el Lugo con 37, es decir, una diferencia de menos uno. Además, ya en la zona roja de la tabla, decimonoveno hace dos años era el Almería con 36 puntos y decimonoveno es el Extremadura con 36, es decir, que ahí estamos ya en los mismos guarismos. Cabe destacar que esta temporada es peculiar porque todos los equipos han recibido más 3 puntos por la descalificación del Reus. Si todo esto sigue así, la permanencia estaría en unos 48-49 puntos, al igual que lo estuvo hace dos temporadas, porque tenemos que tener en cuenta que se ha dado un paso de gigante con las dos victorias que ha conseguido de forma consecutiva el Extremadura, que es el equipo que marca la zona roja de la tabla. También es cierto que va a ser muy difícil, Paco, que el Extremadura pueda mantener esta buena dinámica, porque, como digo, ha ganado dos partidos seguidos, cosa que yo creo que no había hecho en toda la temporada. Y respecto a la comparativa que también hacemos entre la primera vuelta y la segunda, el Elche de Pacheta sigue mejorando sus números. A estas alturas, contra estos rivales, llevaba 12 puntos, ahora suma 22. Estamos hablando de 10 puntos más. Además, también mejora en el balance de goles a favor y en contra. 10 goles a favor, 16 en contra en la primera vuelta contra estos rivales, 16 goles a favor, 6 más, y 11 goles en contra, 5 menos. Un Elche, pues, que sigue mejorando estas estadísticas, porque en la primera vuelta perdió 0-1 en el Martínez Valero contra el Albacete, y en esta segunda vuelta consiguió rascar un puntito gracias al gol de Carlos Castro. Por cierto, Paco, que estuvo a punto el Albacete de ser el primer equipo esta temporada que le gana los dos partidos al Elche. Lo evitó Carlos Castro con el gol en el minuto 83. Pues un Carlos Castro que sin duda le está devolviendo la confianza precisamente a Cordero y también a Pacheta en lo poquito que está jugando. Vamos a ver cómo les ha ido a los nuestros. Pues hoy vamos a hacer el repaso rápido, Paco, porque no tenemos goles. 11 jugadores cedidos por el Elche en equipos de Segunda División B. Fue la jornada número 33, la del pasado fin de semana. Y vamos a empezar por Primi, el central. En el Alcoyano fue titular, lo es casi siempre, y completó todos los minutos. Su equipo empató 1-1 frente al Castellón. El Alcoyano, que está luchando por no descender. Iván Calero suele ser uno de los más destacados. En el Salmantino fue titular, completó todo el partido y estuvo muy participativo en ataque, aunque no consiguió marcar. Su equipo empató 1-1 contra Unionistas de Salamanca. En ese partido su compañero Satoka fue suplente y no disputó ningún minuto. Alberto Rubio en el Internacional de Madrid Boadilla, suplente y jugó media hora. Su equipo perdió 5-0 ante el Celta B. Lolo Pla en el Valencia Mestalla se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Su equipo perdió 3-0 ante el Conquense. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, titular, completó todo el partido. Su equipo empató 1-1 contra el Atlético Malagueño. Claudio Medina, que ha sido el que más suerte ha tenido esta jornada en el Mirandés, fue titular, jugó 82 minutos y no marcó, pero dio el último pase, es decir, asistió en la jugada del gol de su equipo, un Mirandés que empató 1-1 ante el Guernica. Collantes, en el UCAM de Murcia, suplente, jugó media hora, su equipo ganó in extremis por 0-1 el derbi contra el Real Murcia. Zotcon, el Lleida, suplente, no tuvo participación en la derrota de su equipo por 1-0 frente al Sabadell. Provencio, en el Ibiza, fue suplente, jugó 34 minutos y su equipo además ganó 1-0 al Cartagena. Y cerramos, Paco, con Benja, en el Hércules, titular, completó todo el partido, tuvo una ocasión clarísima, pero su lanzamiento desde el área se marchó directamente fuera, así que su equipo empató 0-0 ante el Egea. Y para terminar, repasamos los resultados que ha dejado este fin de semana en la agenda. Pues sí, el más destacado, Paco, en tercera división, en el grupo número 6, empató el Elche fuera de casa contra el Azeneta, que es un equipo que está aspirando a meterse en la fase de playoff, empató 2-2, se adelantó hasta en dos ocasiones el equipo de Sergio Pellegrín, pero se le escapó la victoria en el último suspiro. De momento, eso sí, los franjiverdes mantienen una ventaja de +1 respecto al descenso. Además, este fin de semana hemos tenido la quinta Copa Federación de Juveniles en la jornada 1, eso sí, con malas noticias. El Elche perdió en casa 0-2 contra el Roda. En Liga Nacional Juvenil, el Elche perdió fuera de casa contra el Inter San José Valencia 1-0 y el Kelme B perdió en casa 1-3 contra el Patacona. En segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol de Quique Cano se despidió de la temporada ya con los partidos en casa y lo además lo hizo con una goleada, 4-0 contra el Fundación Albacete. Tienen ya la permanencia matemáticamente conseguida. En segunda división masculina de fútbol sala, jornada 28, derrota del Axeitei por Elche en una cancha que se preveía que iba a ser difícil, como así se demostró. El Betis ganó 4-0 al Elche y el equipo de Pablo Conejero, a falta de dos partidos, tiene un puntito de ventaja sobre el descenso. En segunda división femenina, en el grupo 2, las chicas que están imparables, las chicas del Joventut de Elche, vencieron a domicilio al Hospitalet 1-3 y ya se han colocado cuartas. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, en la jornada número 22, el Club Balonmano Elche Mustan, a pesar de la derrota contra el Veravera 30-22 a domicilio, mantiene la tercera plaza y lo peor de ese partido, eso sí, Paco, es la lesión de Laura Hernández, que es la segunda máxima goleadora de toda la competición y que ha dicho ya adiós a la temporada, aunque por suerte no va a tener que pasar por quirófano para tratarse la pierna izquierda. En primera división estatal, el Vulcanizado Salverola empató in extremis 23-23 en Carrús contra el Playa Sol Ibiza. Y cerramos, Paco, con el waterpolo. En segunda división nacional, el Club Waterpolo Elche venció 10-7 al Portugalete y está a las puertas de conseguir un nuevo ascenso. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues nosotros con esta información vamos a poner el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana a la 1:20. Feliz tarde. Adiós. Detrás del muy lejos están las ganas de dar la vuelta al mundo. Cuando dices muy arriesgado, hay algo dentro de ti que piensa en bucear bajo el hielo. No paras porque te haces mayor. Te haces mayor porque paras. Nuevo Seat Tarraco por 26.990 euros. ¿Por qué no ahora? Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.